exclusiva por la Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Esteban Morgado. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Humedad, 66%. Cielo despejado. En Santa Rosa, temperatura 21 grados. Cielo algo nublado. Cristina Fernández enfatizó la necesidad de que los países desarrollados se hagan cargo de su responsabilidad en el flagelo del narcotráfico. Al finalizar la primera sesión plenaria de la cumbre de la CELAC en Caracas, Venezuela, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresará a la Argentina. Así se ha conocido mientras todavía transcurre el debate de los 33 mandatarios, las 33 representaciones de países de Latinoamérica y el Caribe aquí en el Fortín Tiuna, en la capital venezolana. Pero antes de lo que será el cierre de esta jornada, vamos a escuchar un tramo de la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su alocución, haciendo referencia a la cuestión del narcotráfico e indicando que deben hacerse cargo de su responsabilidad en la problemática los países desarrollados, aquellos que consumen y aquellos que lavan dinero. Qué curioso es que en cualquier otra actividad encontramos líderes de todas las nacionalidades, fundamentalmente nunca latinoamericanos, por lo general, europeos, americanos, en fin, asiáticos. En la única actividad en la cual parece ser que solamente hay líderes es en la droga, y que son líderes latinoamericanos, algunos que parecen ahora haberse trasladado desde Colombia a México, y no encontramos nunca en dónde lavan, por ejemplo, esas ingentes cantidades de dinero, que no lo hacen precisamente en bancos latinoamericanos. Por eso yo creo que una de las frases que hoy desarrolló el presidente, cuando Felipe habló de este problema del narcotráfico, abordó concretamente la responsabilidad de los países desarrollados y fundamentalmente de los países consumidores, no solamente consumidores, sino también los que lavan el dinero producto de esos negocios que se realizan. En la Argentina, los últimos dos o tres grandes operativos que hicimos, donde realmente se secuestraron cientos de kilos de marihuana y de cocaína, eran destinados a Europa, concretamente unos a Portugal y otros a España. Por eso creo que la región debería abordar en forma más mancomunada y más seria y más solidaria frente a los países consumidores y los países desarrollados este problema del narcotráfico, porque me parece que, como alguien dijo, Latinoamérica se queda con los muertos y las armas, y con las drogas y el dinero se quedan otros. Antes del cierre de la sesión plenaria de la CELAC, la primera de las sesiones, la segunda será en el día de mañana, llegará la foto oficial de presidentes en la que estará la mandataria argentina. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Fútbol para todos. Dio comienzo la 17ª fecha del torneo Apertura con dos encuentros. Nos informa Eladio Arregui. Comenzó la anteperúltima fecha del certamen Apertura en La Plata. Estudiantes le ganó a All Boys 3-0, goles de González, Fernández y Boselli. Y hace un rato Arsenal perdió de local ante Argentinos 2-1, ganaba 1-0 con gol de Adrián González. Salcedo en dos ocasiones le dio el triunfo al equipo de la Paternal. Mañana prosigue la anteperúltima fecha y el domingo Boca puede ser campeón del fútbol argentino. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 66%, cielo despejado. En Santa Rosa, temperatura 21 grados, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido, es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más. Es nacional, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete. La venganza será terrible. Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. La venganza será terrible. Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes. Nos han llamado muchísimas personas y nos han dicho, bueno, por favor, queremos conocer los ritos de coronación del rey de la India. Sí, sí, contaremos entonces algunas curiosidades de lo que sucedía allí, en la India antigua, en realidad, hasta el siglo sí. 9 o 10, cuando un rey iba a ser coronado. Había toda una serie de rituales que no solo implicaban la pompa, que es previsible, sino el desarrollo de algunas supersticiones que vale la pena detallar. Adquirido el derecho de reinar, del modo que fuere, el pretendiente al trono solo obtenía su investidura con la coronación. Hasta que no te coronaban, flaco, sí, no eras del todo rey. Y está bien. Bueno, este preludio obligado a esta serie de ceremonias duraba largas jornadas. La elección de la fecha de coronación estaba a cargo, naturalmente, de los astrólogos. No van a coronar a un tipo en un día nefasto. Naturalmente. Ejemplo, ¿no? Una vez pautada la fecha, debían reunirse aguas sagradas de todas las regiones de la India. Y con esas aguas se componía el agua lustral de la consagración real. Entonces te consagraban y te pegaban una enjuagada con unas aguas. Pero no era un agua cualquiera, como acabo de decir. No es que vos decía, bueno, vayan hasta la canilla y lléneme un balde que vamos a consagrar al rey. No, estas aguas se ponían en un recipiente y provenían del Ganges, de cada uno de los ríos sagrados de la India. Del Brahmaputra. Sin ir más lejos, pero también de los mares, de los manantiales, de las lagunas y de los pozos que tenían algún significado esotérico, que eran todos. Entonces mandaban expedicionarios encargados de esa tarea para traer agua. No iba uno solo, eran muchos. Al regreso, todas estas aguas eran mezcladas por un brahmán. Cuentan, por ejemplo, que para la coronación del rey Kumaragupta, allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara uno de los enviados que faltaba. Habían llegado todos, pero el tipo este no. Lo habían enviado a buscar el agua del río Godavery. ¿Del río Godavery? Que queda por allá donde Judas perdió el poncho. El hombre, que como los más sagaces del auditorio habrán conjeturado, debía atravesar la región de Rasputana. ¿Perdón? Se emborrachó. Este enviado se emborrachó y perdió los caballos que llevaba. Continuó naturalmente su camino a Gambardella, tomó el agua del río indicado, el Godavery, y a su regreso una nueva borrachera le hizo perder nuevos caballos. Parece que cada vez que se emborrachaba, el alcohol le hacía perder los caballos. Pero también perdió el agua, de modo que tuvo que volver sobre sus pasos, y bueno, después de tanto ir y venir, llegó a Delhi, donde lo iban a coronar a Kumaragupta, mucho después de lo pensado. Tan después que el rey Kumaragupta fue consagrado un año más tarde de la fecha indicada por culpa de aquel irresponsable. Irresponsable que desde luego pagó con su vida semejante dilación. Muy bien. Bueno, una vez conseguidas las aguas sagradas, se procedía a la lustración. Sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios, algunos elegidos entre el pueblo, y uno tras otro rociaban al rey, que ya estaba sentado ahí en el trono como un mamerto, serio como perro en bote, lo rociaban con esta agüita. El momento principal de la coronación residía en la mojadura. Bueno. Toda la tarde lo mojaban al rey. Y durante un año el rey no debía cortarse el pelo a fin de conservar en el valero el vigor que aquellas aguas le habían comunicado. Pero no terminaba allí la ceremonia. Después de la mojadura, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados con su primer ayudante. Cada uno lanzaba un juego de dados diferentes. Y los dados que lanzaba el rey no eran iguales a los que lanzaba el primer ayudante. Necesariamente eran imbatibles. Y bueno, privilegio real. Por el alcance ritual que la victoria del rey tenía. Y la imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de sus caras. Un procedimiento que no solo conocían los sacerdotes y los brahmanes de la antigua India, sino también los cargadores de dados de santos lugares. Algunos amigos. Que, bueno, de este mismo modo, hacían unos dados que aseguraban perpetuos sietes. Más tarde, después de ganar esta partida arreglada, decían, hemos tenido que arreglar esta partida porque es una razón de Estado que el rey triunfe. ¿Vio? Así se empieza. Así se empieza. Se empieza por hacer trampa en la partida ritual de dados y después ya está. Cualquier trampa que se hiciere responderá a una razón de Estado. Esta forma de ver las cosas es, me parece a mí, la siguiente. Hay razones superiores que permiten saltar por encima de las leyes morales. Sí. Las leyes. Las leyes en general. Con una sola de estas razones sonaste. Sí. Así que, entonces, atención a los príncipes que cargan los dados, al principio para ganarle a un secretario, pero después también para acertar a la quiniela, después para ayudar a la construcción de una autopista y así. Escúcheme, además, si Einstein dijo, Dios no juega los dados, Maquiavelo había advertido a los príncipes herederos de Dios que no había que someter a las armas. Pero no eran otra cosa que dados cargados. Sí, señor. Eso más Dios. Tarde, montando en el elefante del Estado, atención, no en el sentido metafórico del aparato estatal de ayer me difícil de maniobrar, no, había un elefante que era del Estado, y era ese. Bueno, el rey, con paciencia montado y en ese elefante, un elefante de carne y hueso, era precedido por una orquesta que tocaba todo el tiempo. Debió ser algo digno de verse. El tipo montaba un elefante y adelante una orquesta que iba tocando mirando para atrás, con el temor de que el elefante se apurara y pisoteara toda la barra. Imagínese, había numerosas equivocaciones y destiempos porque Estaba más preocupado por el elefante que por el director. Conozco músicos que funcionan igual sin elefante incluso, bueno, imagínense. Eso es un estado presente, señores. Eso es un elefante sí, jodido. Sí. Bueno, tomaban por las calles que rodeaban la ciudad y daban una vuelta como para tomar posesión simbólica de la ciudad. De regreso al palacio, el rey ponía un sello de oro que tenía, gracias, en la primera proclama de su gobierno, que era siempre la misma. Consistía en largar a todos los prisioneros, incluso los que estaban condenados a muerte. Dijimos, una vez que hemos expuesto en otra ocasión este despropósito jurídico, que los presos esperaban, mejor dicho, los delincuentes esperaban con toda astucia para cometer sus delitos cuando veían que el rey estaba medio fulero. Cuando lo veían viejo y enfermo, era señal de que pronto moriría y vendría una coronación y te largaba. ¿Quién no cometían ha hecho eso? Claro. Un montón de afanos, lo metían en cana, el rey se moría y chao. También se ordenaba desenganchar a todos los animales de tigre. Muy bien. Extraordinario, ¿eh? Muy bien. Faltarían divorcios nada más. No, está involucrado en los animales de tiro. Porque dice abrir todas las jaulas. Y también se prohibía que ordeñaran a las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. Dirá un objetor del fondo. Lo veo. ¿Cómo si las vacas, etcétera, sí, en la India? Bueno, en aquella época las vacas no tenían el carácter sagrado que adquirieron después en la India. Sí, señor. Finalmente venía el sacrificio del caballo, un episodio ajedrecístico. La defensa Lushin se llama, claro. El caballo se llamaba Asvameda y este sacrificio consagraba definitivamente al rey. Duraba varios días, era un rito muy complicado, pero vale la pena explicarlo. Había un caballo destinado al sacrificio que lo elegían según ciertos signos. El más importante es que debía ser el más rápido de todos, lo cual ya no es un signo. No. Bueno, después de una serie de ofrendas, el caballo era rociado en un estanque, se lo largaba en medio de 100 caballos castrados, tal vez por precaución. Sí, para que no, imagínese. Y le hacían tomar la dirección noreste. Una tropa de jóvenes chatrias, entre ellos el rey recién ungido, formaba la escolta del caballo. Lo protegía y lo seguía durante un año. O sea, no duraba varios días. Duraba 365 días. Un año atrás del caballo. Y los territorios que el caballo pisaba eran considerados como conquistados por el rey que ofrecía el sacrificio. Uy, qué lindo. Desde luego los chatrias tenían que guerrear en algunas oportunidades para dejar que el caballo siguiera su camino donde quisiera e impedir la natural oposición de los titulares de otros reinos que no se mostraban muy dispuestos a ceder territorios solo porque un caballo los había atravesado también. El caso es que cuando el caballo regresaba a su punto de partida, comenzaban los preparativos del sacrificio. Porque hay que decir que este caballo lo liquida. No. Un día, después de unciones y nuevas mojaduras, el caballo era ahogado y luego despedazado por la reina y las mujeres del harén. Asquerosas, ¿no? Dice el cronista que se producía una orgía de sangre que luego se transformaba en una orgía. Quiero y al revés, paso y quiero. Qué rico, qué feo. Después del sacrificio se armaba un baño común. Ay, me gustó. Vamos, todo, vamos a la India. Y con el pretexto de que se purificaban, estaban ahí refosilándose todo el rato. Y el Ashwamedha, el caballo este, revestía un carácter simbólico. El caballo representaba a la casta chatria y era ofrecido a Prajapati, el ser universal, como todos los que hablan sánscrito habrán comprendido. Fácil. Esta carrera del caballo imitaba la carrera del sol. Andaba. Y confería solemnemente al rey su carácter de dueño de esas tierras, etcétera, etcétera, etcétera. El rey de la India estaba a cargo del clima. Era responsable de la humedad, del calor, etc. Muy bien. No, no como en otros países donde los mandatarios se hacen los inocentes con respecto al calor que hace. Ojo. Bueno, entonces bañado en aguas sagradas, ganador en los dados. Con pibes castrados alrededor. Liberador de presos, perdiste, perseguidor, claro, y sacrificador del mejor pingo. Sí. Amante de muchas mujeres, el rey de la India empezaba con mucho ímpetu su gobierno. Andá y gobernar bien después. Fernando. Sí. Esto es lo que quiero contar. Después de lo otro hemos hablado, de qué pasaba con el rey cuando iba perdiendo su vigor. Pero no es parte de esta charla. ¿A quién quiere dedicar usted, Jorge Dorio, esta información acerca de los rituales de consagración de los antiguos reyes del aire? Estaba pensando, Alejandro, que cualquier lugar de privilegio que se le concede a una persona en Occidente, no solamente en el ámbito de la realeza y el gobierno, sino también en el de la literatura, tiene un caballo a mano como para compartir esos honores. Pensaba en Babieca, el caballo del cine. En Babieca, sí, el restaurante que queda de Río Bamba, en Río Bamba y Santa Fe. Donde con nuestro amigo Jacobo Winograd, que nos vemos frecuentemente. Sí, saludamos a José y a toda la gente. Sí, y al compañero de Babieca. Sí, ¿por qué esa referencia a este pensaba restaurante? Realmente no veo dónde está la rima. Pensaba en Rocinante, un bodegón de la calle Sarmiento. No, pensaba en Rocinante, el caballo del Quijote. Pensaba en Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Sí, sí. Pero también pensaba en algunos que han hecho de sus caballos. Pensaba en Incitato, el caballo de Calígula. Un caballo al que... caballo que fue ministro. El emperador Calígula nombró Calígula, cuyo nombre era Sandalita, claro. Nombró cónsul a su caballo cuando tenía tantos amigos que podía haber nombrado en ese consulado para que vivieran mejor. Y pensaba también en ese caballo que no fue recordado por la historia, pero cuya cabeza fue envuelta en una carona que ha servido para descansar el cuerpo cansado del gaucho y que escuchó solamente, así como un eco, aquella frase de "No dejaré que se mate así un valiente", que el sargento Tadeo Isidoro Cruz pronunció para salvar la vida de Martín Fierro. Y ninguno de ellos, digo, alcanza a servir para hacer una dedicatoria de estos reyes que andaban por allí y que jamás pensaron que en algún momento, así como ellos habían sacrificado una tras otra las cabezas de sus caballos, iba a llegar un momento en que el pueblo francés, pero en nombre de todos nosotros, iba a saber que la operación correcta era la otra. Y que justamente a los que había que... someter a un sacrificio, no eran esos nobles brutos que aparecen en tantas columnas de diarios, sino justamente a los dueños de ellos a la hora de corregir una injusticia. Supongo que Luis Capeto, el ciudadano Capeto, aquella mañana tan extraña en que por segunda vez, había sido Carlos I el anterior, un rey fue decapitado en Europa, había pensado qué buenos que eran los reyes y los tiempos en que trabajaban los reyes indios, y no estos momentos de Francia en los cuales lo que se iba a perder era la cabeza de un rey. También Luis XVI pensó, joder, por una cabeza. Por una cabeza es el tango que escucharemos, que nos fue otorgado por el discotecario y que nos obligó a hacer todo este recorrido. Por favor. A mí de todas las montas míticas... Por favor, Alejandro, no es hora de... Sí, me siento confidencial hoy, amiga. Esto empieza hoy y termina, vaya a saber cuál. De todas las montas míticas, me gusta el ave Garuda. Mm. Mi padre diría algo. Sí, yo también. El ave Garuda era un ave docta, justamente de los mitos indios. Sí, y era la monta de Vishnu, aquel de los avatares, sí, o vicisitudes. Uh-huh. Era el tipo, todos montaban un caballo, un elefante, cosa. Este no, un pájaro montaba. Sí. Y un pájaro parlante llevando, y docto, sí, que hablaba, pero no hablaba pavada. Vio que en general las montas parlantes... Habla una mirada. Sí. Y el pajarraco, mucho caballo parlante, pájaro parlante, pero ¿de qué hablan? ¿Qué tal? Yo, uno choca con la moto y la carrocería es uno. Parezco hijo de Disney. Meditaciones de vuelo corto. No, el ave Garuda hablaba de filosofía y hablaba de los dictámenes de Brahma y de la duración de un día en la vida de Brahma. Uh-huh. Y de todo eso hablaba mientras... Vishnu lo montaba, porque una cosa es hablar de filosofía, claro, y otra, hablar de filosofía cuando te están montando. Sí. Yo no sé si usted me deja, pero no, otro día. No sé. Bueno, algunos solo hablan de filosofía en esos momentos. ¡Parto! Bueno, muy bien. El caso es que, de un modo u otro, vamos a escuchar la versión clásica de Carlos Gardel de este tango, Por una cabeza. Adelante. Thank you.

recupere su autoestima usted que es un insecto. Nos llaman muchas personas que nos dicen, ay, ay, ay, y cuelgan. Bueno, aquí tenemos este informe preparado por nuestro equipo de... Sí, sí, discúlpeme, ¿usted percibe cuando tiene la autoestima por el piso? ¿Usted dice, tengo la autoestima mal? ¿Hay alguien que lo pueda percibir? Todos. No. Señor, en todo realidad, el mundo tiene autoestima baja. Sí, pero hay gente que no se da cuenta. Ah. Y entonces aquí... Claro, hay que decirle... Si usted todavía no se dio cuenta de que tiene la autoestima baja... Nosotros se lo venimos a decir de una vez para que incluso ya la venga arrastrando por el piso. Sí. Está bien. Y además, ¿para qué le serviría tenerla alta? No lo sé. En realidad conviene a veces bajar la autoestima. Es probable. Pero no importa. Nosotros estamos en un hemisferio donde lo admirable es lo positivo, lo activo... Lo blanco, quiere, lo grande, lo alto. Lo masculino, si usted quiere también. Lo masculino, sí, señor. Y entonces hay que hacer, hay que tomar partido, hay que decidirse, hay que tener fuerza, visión heroica, etcétera. Ahora, si usted, como yo, proviene del Oriente... ¿Usted es oriental? Soy oriental, soy nacido en Tacuarembó. Y entonces yo prefiero aniquilar mis deseos y buscando el nirvana, golpeando de puerta en puerta para encontrar el nirvana. Bien, pero como aquí se trata de la autoestima mejor occidental. La autoestima de su marido, por ejemplo. Ah, eso bien. Es muy importante, porque más que nada, más que los tipos de la baja autoestima, nos llaman mujeres que dicen, mi marido tiene una autoestima que la viene arrastrando. Sí. Y mis amigas me desprecian también a mí. Solo por estar casada con un sujeto despreciable. Es que, claro, si usted está con una persona que tiene autoestima baja, evidentemente es porque usted también la tiene. Claro. Si no, ¿por qué va a compartir su vida con alguien que es un pusilánime? Pero, doctor, discúlpeme, ¿uno tiene la autoestima baja o verdaderamente es una basura? No. Porque hay gente que no es que tenga la autoestima baja, es que es... Una persona ínfima. Pero se puede querer igual, porque uno puede ser una basura y decir... Sí. Qué linda que lo diga basura. Usted. Qué linda basura. Y sentirse orgulloso de serlo. Sí, señor. Bueno, establezca una meta. Fora. Ah, este es el primer consejo para levantar la autoestima. Claro. Establezca una meta. Sí. ¿Usted tiene una meta en la vida, aunque sea una meta de corto alcance? Le pregunto a nuestros dos panelistas de hoy, a Julia Mengolini y a... No, la verdad que no. Y bueno, entonces tenés la autoestima por el piso. Claro, ya sé, por eso vine, doctor. Por eso, cuando te vi entrar, claro, le dije acá al muchacho, mirá ese. Claro, mi meta era llegar hasta acá, ya está. Claro, ¿usted no siente que cumplida una meta, ya uno siente que la vida no tiene sentido? Porque yo sí siento, cada vez que cumplo con una meta, pienso que la vida no tiene sentido. Incluso le digo, antes de cumplir la meta, ya venía sabiendo que la vida no tiene sentido y no hago otra cosa que pensar... en que la vida no tiene sentido. Bueno, no, señor, y usted tiene que tener una... Hay metas provisorias. Ajá. Y hay metas como más definitivas, más lejanas. No, a mí meta definitiva no me ve. Pero... Yo meta provisoria y provisoria nomás. Bueno, pero si usted va desde una meta provisoria... ¿no? Meta y meta provisoria. Si usted va de una meta provisoria, otra meta provisoria, otra meta provisoria... Sí, eso es lo mío, esa es la felicidad. Bueno, saltando así, está bien, mientras tenga la próxima meta... Claro. Ya, mientras usted tiene media meta... Y pero ahí, ¿sabe qué? Media meta metida, digamos. Sí, sí. Consumada. Sí. Ya tiene que estar con la próxima meta, avizorando el resplandor de la próxima meta. Sí, o a lo mejor tener 3 o 4 metas al mismo tiempo, porque si... No alcanza una meta, puede ser que... Sí, señor. Que se le dé otra. Sí, señor. Perdón, lo interrumpí. No, doctor, acá lo que nosotros queremos ver, porque él generalmente lo que tiene es que cuando ya está cumpliendo una meta... Discúlpeme, ¿la señora es su esposa? No, soy el hermano. Es mi hermano. Sí, es mi hermano. Discúlpeme, ¿cómo una señora? No, está bien. Mi hermano, Subín. ¿Qué tal? ¿Cómo Subín meta. Él, cuando ya está cumpliendo una meta, ya se olvidó qué quería. Ah, o sea, eso es. Sí, doctor, por eso venimos a verlo. En realidad, yo pensé que el médico era yo. Mire, ¿cómo será que me olvido? Tiene la meta difusa, doctor. Bueno, claro, usted, si no es de meta fuerte. Sí, sí. Usted primero la tiene que... Sí. La sí, tiene que entrego. Sentir, la tiene que sentir. En verdad... Sí, no sabía cómo decirlo. Sí, no sabía cómo decirlo. Sí, gato, tal más que echarlo. Pero para ser claro, es así. Usted las debe sentir y la debe visualizar. Por ejemplo, piense en algo que usted desee profundamente. ¡Ah! Ya está. Bueno. Me cuesta pensar, ¿eh? Sí. Ahora dele forma. ¡Ah! Ya está. Epa. Pero no. Sí, pues fue no, una meta muy difícil. Ahora se ve con la meta consumada. Sí. ¿Pero qué? ¿Así se consiguen las cosas? No, y imaginándosela. Ahora debe ver los pasos. No, arranque hacia pasos, atrás. No. Hacia atrás. Pero no, doctor. Mire, mi meta es ponerme una rotisería. Ahí está. Yo siempre fue mi meta, o mejor dicho, desde hace 8 minutos es mi meta. Bueno, entonces usted pone su vigor en la ritosería. ¿En la ritosería? En la roticería. Pero si no tiene ni el local. Pero espere, pero tiene, claro. Tiene lo más fácil, importante. Sí. ¿Qué es lo más importante? El vigor, seguramente. Sí, yo por eso lo primero que hago es el vigor. Y el deseo, el deseo. Y el deseo, después el local que lo alquile Mongo, ¿no? Por ejemplo, ¿usted tiene habilidades para cocinar? Ninguna habilidad, nunca cociné nada en mi vida. ¿Y por qué el deseo? Porque fui comprador, yo compro mucho en la rotisería. Yo voy siempre a comprar aceitunas que venden en un frasco. Sí. Y me gusta como el tipo mete en el tacho una cuchara de madera agujereada y el aceitito corre y el tipo me da las aceitunas y me las envuelve en un papel impermeable. Y cada vez que compro 100 gramos de aceituna me da ganas de tener yo la rotisería. Pero, o sea que usted quiere... Y ser yo el tipo que envuelva las aceitunas y me atienda a mí. Bueno, pero usted quiere, a ver si entendí, la rotisería solamente para meter la cuchara en el frasco, señor. Ese pensamiento es ridículo. Pero usted describió eso, señor. No, bueno, pero usted debe tomarlo como una sinécdoque. La parte por el todo. Bueno, como le hablé de las aceitunas, le puedo hablar del salame, del chorizo, de los picles. Puedo hablar. O de así, todo así. De todo lo que venden ahí. De todo lo que venden ahí. ¿Verdad? Y me gustaría tener... Ah, porque ahora ya me hace soñar despierto el señor. ¿Vio cómo sí, se bien, va? Bien, ¿vio? Doctor, bien. Sí, lo logró. Me gustaría tener una fiambrera de esas con un vidrio. Sí. Ah, sí. Que viene el cliente y abre los ojos así y elige. Y medio con las manos atrás por ahí, ¿no? Y uno dice, sí, ¿qué quiere? Entonces uno se agacha, abre la puerta de la fiambrera y el cliente del otro lado te señala. Le va señalando. Y uno dice, no, el de al lado. Así, este salame no, el de al lado. Aquel, el otro. El otro, ¿no? Eso me parece una situación teatral. No sé si teatral. Extraordinaria. Me parece Yo que usted... Yo incluso escribí una obra que se llama La Fiambrera. Ah, me parece dos cosas. Una, que su deseo va más por una fiambrería que por una roticería. Una roticería con una fiambrera. Porque la fiambrería está contaminada por un montón de otros productos que a mí no me interesa vender. Pero no importa. Pero si usted escribe teatro... Sí, yo escribo teatro. ¿No la vio la obra? No la vi. Extraordinaria, mire. Resulta que hay una fiambrera, sí, que está mirando al público llena de manjar. Uh-huh. Y viene una dama, primero vienen varias que no son importantes, ¿vio? Como el autor teatral no empieza por lo más importante. Bueno, siempre hay como una cosa ahí, vienen dos, tres viejas, bla, bla, bla, y algunos diálogos chistosos. Bien. Sí. Hasta que viene una mina. Uh-huh. Y saca el número. Entonces, ya, pero yo hago el papel del galán, lo hacía yo mismo. Ajá. Entonces agarro. Uno. Pero puede empezar la obra por el 34. Sí, esa es la misma objeción que me hicieron todos los actores. Y sí, señor. No empiece por uno. Bueno, 34, digo, y la mina. Soy yo. ¿Me da el número? Soy yo, ¿no? Y hay como una pausa que dura unos 3 minutos. Sí, es mucho, para el teatro es mucho. Nos miramos a los ojos. Todo así, ¿no? Pero, ¿no pasa? ¿Qué sucede? No pasa nada. Y la mina se dirige a la fiambrera. Y entonces mira también. Y yo abro del otro lado y se ve mi cara. Por el vidrio, a través de la ladera. A través del vidrio ve el público, ¿no? Ay, mira. Y dice, mira. Y dice la mira. Dice, me gustaría ese chancho. Mm. Y le digo, soy yo. Todo desde el vidrio, desde ahí. Sí, todo en el vidrio. Entonces, yo me meto adentro de la fiambrera, hago así con el aliento en el vidrio, lo empaño y escribo, te amo, al revés. Al revés para que lo lea el público. Para que la mina y el público lo lean al derecho. ¿Se llega a ver eso en la platea? Sí, sí, sí, sí. Igual la mina, te amo. Claro, lo dice. Ha escrito te amo. No, que no diga, ha escrito. A la gente, ha escrito te amo. Lo dice. Porque a mí me gusta ser explícito. Sí, pero ya se entendió. Bueno, y entonces, una cosa trae la otra. Y al final, yo le digo, ¿por qué no nos metemos acá adentro la... ¿De la fiambrera? De la fiambrera. Porque en realidad, digo, yo no soy el dueño. Soy independiente. Enseguida va a caer el dueño. Y si nos ve dando rienda suelta a nuestra lujuria, aquí mismo, atrás del mostrador, o viene un cliente o algo, si mejor nos metemos en la fiambrera. Que nadie se va a dar cuenta. Y nos metemos en la fiambrera. Y se ve que nosotros... Ah, se ve. Nos besamos, ¿y se empaña el vidrio? Se sacamos la ropa, todo. Pero el vidrio se empaña. Ah, hay que adivinar. Y hay que adivinar. Y en eso llega el dueño verdadero, sí. Empieza a atender a la gente... El público lo ve, pero ustedes no. Claro, claro, y los compradores tampoco, no se dan cuenta, todo. Y ahí viene la vieja y pide salchichón. Sí, ahí viene la vieja y dice, sí, quiero un poco de eso que hay ahí. Y entonces el dueño abre y nos encuentra. ¿Qué es esto? Ya lo dijo la señora. ¿Salchichón? No, qué sé yo. Y, no, yo salgo medio congelado y digo, un gran amor. En el multiteatro. Y ahí termina la obra, es breve. Ah, termina ahí. Sí, dura 6 minutos, eso es lo que menos le gusta a la gente. Sí, uno pensaba que allí comenzaba. Ah, así comenzaba, no, ahí termina. Casi también. Como una postal. Sí, sí, porque yo cuando escribo teatro, eso es lo que tengo de malo. Escribo obras cortas. Ah, sí, sí. Sí, bueno, pero se puede. 6 minutos máximo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero es raro para como pieza teatral. Raro. Como pieza teatral. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que durar una pieza teatral? No, no hay una duración. Ah, usted también. Usted es lo que me baja en la autoestima. No, no le bajo la autoestima. Todos me bajan la autoestima diciendo que tendrían que durar más las obras, ¿no? Lo traemos acá. Ah, no, no, yo le escribo de 6 minutos. No, pero nada más. Bueno. ¿Por qué? Me preguntará usted. ¿Por qué? Porque no me sale más larga. Bueno, pero entonces, eso quizás es una obra no para poner una sala aquí, sino para poner en la calle. ¿Cómo voy a poner en la calle? ¿Cree que estoy loco? No, señor, hay teatro callejero. Le no hay teatro, circula. ¿Qué voy a poner una fiambrera en la calle? Sí, puede poner. Que me afanan los chorizos, señor. No, claro, señor. ¿Cómo voy a poner una fiambrera en la calle? No, señor. Puede ser atractivo. De escenario, la pieza bien hecha, clásica, francesa, con 3 dimensiones. Señor, para hacer entrar al público a esta sala, sí. Rottenberg tarda 15 minutos para que entre el público. Bueno, 15 minutos más 6, que dura la obra. Y bueno, no. Ya son 21 minutos. Y 15 bueno. Para salir. Bueno, podemos hacer esperar al público una hora y siente que es más largo todo. Claro. O podemos contar algo. Pero cuéntelo en la obra, cuéntelo en la obra, cuéntelo con no, teatro. No, no, pero algo, un agregado, un número musical, ponele. Sí. Bueno, ¿hace no. música? ¿Usted es músico? No. Bueno, y entonces, ¿de dónde...? Pero podemos poner ahí, como que entra un tipo a la fiambrería, sí. No, pero no se justifica mucho que empiece a cantar, ¿o sí? Y no, no, en general, ¿no? A menos que venga de la calle cantando porque está alegre por algo, porque le subió la autoestima, y entonces dice, yo había feliz. Pensado que por ahí entran todos los músicos de la filarmónica. ¿Todos a la fiambrería? Claro, que porque justo estaba enfrente del Colón, ponele, la sí. fiambrería. Me dijeron que no hay ninguna fiambrería frente al Colón. No, bueno, igual, pero puede ser eso una sería licencia. Un dato menor. Lo poco probable es que todos los músicos de la Filarmónica vayan. Justo vienen a comprar y sacan los clarinetes y todas las cosas. Ah, y, ya los traían también. Claro, los traían en un... No, los traían en su... En su estuche. En su estuche. Sí, pero iban a la fiambrería a comprar. No, pero uno le puede decir, che, ¿cómo era aquella canción que me dijiste el otro día? Ah, esta, dice el tipo, y saca el clarinete. Tiene un salame adentro del clarinete. Y hacemos todo el Lago de los Cisnes. Todo, bueno, pero entonces... Porque justo entran los bailarines. Pero entonces haga directamente el Lago de los Cisnes, saque la fiambrera. No, pero la fiambrera. Estaba mejor en seis minutos. Es el eje de todo, es la fiambrera. Pero señor, el Lago la de los Cisnes... La obra se llama La Fiambrera, señor. El Lago de los Cisnes es aleatorio, puede ser... No, dispersa. El Lago de los Cisnes, mañana el Cascanueces, ¿qué importa? No, señor, importa, es lo central. Además usted está poniendo una obra, no es suya el Lago de los Cisnes. Ni... No, bueno, claro, no lo ponemos. Tiene muchas razones, señor. Pero igual yo vine aquí para decirle que lo mío es ponerme una rotisería. Bueno, está bien, pero veo que... Claro, incluso yo a veces le pregunto al roticero si me puede dar algún consejo. El otro está día, bien. Mientras me servía las aceitunas con la cuchara, me dice, nunca se me ocurra tratar de sacarla con la mano las aceitunas. Ah. Porque usted agarra las aceitunas y después no sale la mano. Ah. Bueno, sí. Para sí. que salga la mano tiene que soltar la aceituna. Y entonces se produce una frustración. Sí. Pero hay también unas pinzas y otros utensilios para... No, lo mejor es la cuchara de madera con agujeros. Con agujeros las y... Las pinzas son muy traicioneras. ¿Las pinzas? ¿Por qué van a ser traicioneras las pinzas? Sí, señor. Porque se te escapa. Vos agarras una aceituna con la pinza y por ahí apretás demasiado y la aceituna sale como escupida de músico. Sí. Y después agarrás una vieja... Pero la vieja no estaba ahí. Bueno, no importa, por ahí le pegás a alguien. No importa. No vengo a discutir eso. Bueno, está muy bien. Bueno, mi mujer entonces no me soporta. Dice que yo tengo muy baja la autoestima, que ella quisiera mostrarle las obras de teatro que yo escribo a sus amigas, pero duran solamente seis minutos. La obra, digo. Sí, la obra. Y dígame, usted... aquí vamos a hablar a calzón quitado. Sí, bueno, cómo no. No, espere un poco, señor. Es una metáfora. Ah, discúlpeme. Digo, usted en las relaciones maritales... ¿Qué me quiere decir? ¿Usted se siente valorado por su esposa? No, mire, la verdad que no. La esposa lo trata muy mal. Sí. Yo le digo la verdad que yo le dije déjala, pero no tiene coraje. Sí, él me dijo, yo me acuerdo, ¿cuánto hacía que me había casado? 10 minutos. Sí, media hora. Me dijo, déjala. ¿Pero cómo? Sí, ya cuando estábamos... Después de bailar el vals, su hijito no es para vos. No, esto no es para vos. Si está así el día del casorio, calculado. Pero ella no le dice... Y yo como... Yo la verdad que no tengo criterio propio. Cuando él me aconsejó eso, ¿no es cierto? Sí. Enseguida fui y le hablé. ¿Y qué le dijo? Le hablé a mi novia. Le digo, mirá, vos sabés que hasta ahora nuestro matrimonio... No ha tenido ni un sí ni un no. Y no, señor, está en la fiesta. Pero, ¿viste cómo son las cosas que se desgastan? Le digo. ¿Cómo se va a desgastar, señor, en media hora? Eso es lo que me dijo ella. Claro. Sí, digo, tenés razón. Entonces le fui a preguntar a él. Le digo, me dijo que hacía nada más que media hora que me había casado. ¿Qué te digo? No, yo te dije, andá y decirle que no importa el tiempo, lo que importa es lo que vos sentís. Bueno, entonces fui... Ah, con razón. Este es el clarinete. Otra vez ya la vi esta obra, señor. Ahora viene el Lago de los Cisnes. ¿Eh? Bueno, fui y le dije, mirá, no importa el tiempo. Y no quiso. Entonces yo empecé, ¿te acordás? Esa fue una épica. Empecé a tratar de hacerla enojar para que ella me dejara. Ay, bebé, ¿por qué directamente? Porque sí, pues yo quería terminar ya con el matrimonio, estaba desesperado. ¿Y cómo la hizo enojar a ella? Bueno, yo me negaba a cumplir con sus órdenes, ¿no? Ella me mandaba a ponerle a sacar la basura. Señor, es... ¿Y usted qué, no iba directamente o se ponía a discutir? No, yo iba. Al final iba nada más que para que me dejara descorchar. Ah, bueno, entonces pero... sí. Sí, después me di cuenta que hacía mal, pero... Ella estaba en el mismo plan, me parece. Yo me di cuenta de eso. Y para peor, fui a sacar la basura, ¿te acordás? Sí. Un día voy a sacar la basura y veo una señora de al lado, una chica, una mujer. Sí, la vecina. Sí. La vecina va. Que también, igual, en paños menores igual que yo, porque yo... ¿Sale en calzoncillo? Salgo en calzoncillo a sacar la basura, aprovechando que no hay nadie, es... ¿Para qué me voy a vestir? Sí, aparte bueno, lo hacen como un acto de rebeldía. Claro, vio. Pues yo también tengo una cosa que... Bueno, salí a sacar la basura, puse la basura ahí, me desperecé afuera, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Tenía sueño? Escupí. No, bueno, no cuentes sobre detalles. Me rapé un poco contra un árbol y justo sale la vecina en agua, sale. Mm. Y también lo mismo, ¿no? ¿Hizo lo mismo que usted? Sí, más o menos. Y... me mira y me dice, qué noche, ¿eh? Y le digo, linda noche para intimar. Señor, un porque, lance. Doctor, con otras personas, él tiene una autoestima altísima. Ah, el problema es con la mujer. Es con la mujer. Claro. Le digo, bueno, ella me dijo, buenas noches, yo digo, buenas noches para intimar. Y me dice, ¿en qué sentido me lo está diciendo? ¿Cómo en qué sentido, señor? Digo, en el sentido de que estamos solos aquí, yo soy un hombre y usted es una mujer, y todo, una mujer, digo, y todo lo demás. Bueno, pero hay un... Y me dice, bueno, pero vamos a revolcarnos aquí en la puerta, disculpe si no lo hago pasar, dice, pero adentro está mi marido. Ah, la señora también estaba en el mismo plan. Claro, y yo le digo, disculpe si no lo hago pasar, pero adentro está mi mujer. Bueno, me dice, no importa. Y nos pusimos ahí. Dice, ¿por qué no nos subimos arriba de este árbol? ¿Arriba de un árbol? Ya no así la basura. Entonces nos subimos arriba de un árbol, nos amamos. Primero dijimos dos o tres palabras. Así, ¿no? Sí, digo, de lo único que le voy a pedir que es me levante un poco la autoestima. Bueno, le dice la mina, ¿cómo no? Y me dijo tres o cuatro cosas, ¿no? ¿Cómo será la laguna? El chancho la cruza al trote, todo eso. Y vos, pues así, ¿no? Y usted le levantó la autoestima. Sí, eso. Yo empezamos a amarnos arriba del árbol. Uh-huh. En eso sale mi mujer a ver por qué no estaba yo. Claro, se demoró a sacar la basura. También salen en agua, ¿verdad? También. Y por ahí sale un pelado en calzoncillo. El marido de ella. El marido de ella. Y se ponen a hablar. Mi mujer le dice al tipo, linda noche, ¿eh? Y dice el tipo, ¿viene a sacar la basura? Al contrario, dijo el tipo, vengo a ver dónde está mi mujer. Señor. Y dice, yo también vengo a ver dónde está mi marido. Me parece que me dejó. Y mi mujer también me debe haber dejado, pero difícil porque venían en agua. ¿No? Nunca te dejan en agua, dijo el tipo. Hágame caso a mí, dijo. Que soy un hombre que sabe, que ha vivido mucho, dijo el tipo. Ajá. Y también se rascaba un poco contra el lado. Mi mujer misma dice... ¿Qué le estaba está escuchando todo? Yo estaba escuchando todo arriba. ¡Qué horror! Porque incluso me codeaba la vecina. Me dice... Me llamó y dice... Ese es mi marido. Bueno, ya nos habíamos dado cuenta. Sabía, claro, yo le dije yo ya. Sí, cuenta, salió del mismo lugar. Pero no pude evitar decirle... ¿Qué le dijo? ¿No le dijo? Ah, esa es mi mujer. Ah. Bueno, entonces mi mujer le dice, revolquémonos aquí mismo, ya que ambos hemos sido desgraciados, qué sé yo. Bueno, dice el tipo, la verdad que me importa, ¿no? No había gran entusiasmo. Sí, sí, sí. Y entonces, dice, te poseeré aquí mismo, dijo. De otra obra es esa frase. Sí. Y en eso nos caímos. Pero tenían que recriminarle ustedes. Nos caímos del árbol. Claro, en realidad no teníamos mucho que recriminarle, pues nosotros también, pero así los queríamos agarrar. Decimos, sí, bueno. Mientras nos caíamos, lo peor que ya nos habíamos sacado la poca ropa que llevábamos, que estaba colgando. Uy, quedó de la rama. Los árboles caímos completamente desnudos. ¿Y cómo explico esa situación? Porque ellos tenían que explicar. No, ellos no, claro, señor. Ellos tenían que explicar. Todo hay que para explicar. Esa fue la misma cosa que empezamos a discutir ahí mismo. ¿Y sí? Explícame esto, me dice mi mujer. Sí, ¿por qué no me la explicás? ¿Qué cosa le digo? Esto. Le digo, usted está en un craso error. Vos tenés que explicar. Y este hombre también le tiene que explicar a esta señora. Yo no tengo que explicar nada. Claro, ¿qué tengo que explicar? Dice, vos tenés que explicar por qué los dos se cayeron desnudos del mismo árbol. Ah, ahora resulta que es más importante dos sujetos que caen desnudos de un árbol que dos personas que se están revolcando en agua y calzoncillos. Y bueno. Ah, veo que se cambió de bando. Ellos estaban espiando. Claro. Y casualmente, claro, bueno, sacamos la ropa para que no se escuche. En eso cayó un calzoncillo, que justo. Sí, aunque no hubiera caído, señores. Por eso, y le dije, no tiene nada que ver. Mire, yo creo que las cartas ya están echadas. Sí. Y entonces, me parece que se ha producido un enroque natural de parejas. Eso fue lo que dijo él cuando llegó. Claro, pues yo vengo, claro. Yo vengo a eso, a cenar, habíamos quedado que iba a pasar a cenar, y veo todo este espectáculo en la puerta de la casa. Un espectáculo lamentable. Sí, me imagino. Entonces le digo, bueno, primero vestiste. Por favor. Y a la mujer de mi cuñada también, claro. Porque era un... Y ahí busqué el calzoncillo que se había caído por el piso. Sí, bueno, estaba la vecina desnuda, que le dije, vos si querés... Claro, quedate así. Había empezado a sacudir el árbol. Bueno, entonces dije, vamos a juntarnos todos en una casa, discutimos un rato a ver en cuál, la mía está más ordenada, empezó él, que vos ordenás, sos un desastre, vamos a la casa de la vecina. Bueno, ¿para qué? Otra discusión. Claro, pero discuten por cada cosa, ¿no? Bueno, doctor, ese es el problema, justamente, sí. Que él no tiene autoestima, entonces él decía, no, yo a casa no, porque la verdad que está fea, no me gusta. Y entonces él dice... Vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, y después cuando dijiste, bueno, cámbiense de pareja y listo. Eso fue al final, cuando ya directamente vi que la cosa no va para... Bueno, finalmente, entonces, un final feliz. ¿Usted ahora es feliz? No, porque primero empezaron, ¿quién cambia de casa? Claro, ahí venía. Bueno, sí, está bien. No, no es fácil cambiar de pareja. No, entonces no se crea, si cree que cambiar de mujer con el vecino es una cosa fácil. No, no digo que no sea fácil. No es fácil, señor. Todos me dicen a mí, ah, ¿qué hay? Uno va y se cambia. No, no, no es fácil. No digo que no, sea fácil, no, señor. No, porque tenés que luchar contra el que dirán. Pero el que dirán, igual le van a decir cosas. No, el barrio. Yo no sé si no era el tipo el que ponía peros por todos lados, que empezó, bueno, ¿quién se muda? ¿A dónde? Si yo me mudo al lado... O si su esposa viene a mi casa, es un problema, después dice los chicos. Y bueno, pero si no hay buena... Tenían seis chicos ellos. Ah, ¿tenían seis chicos? Imagínense, incluso salió el mayor, muchacho ya de 22 años. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasa, mamá? No, dice que tu padre me quiere dejar para ir a vivir con la de al lado. Ah, dijo, y se fue. Ah. Bueno, mire, la verdad que este es un caso que casi que no se puede resolver. Yo le diría, vamos a tratarlo en futuras sesiones. No, doctor, no, eso tiene que ser para el sábado. No sabemos. ¿Para el sábado? Para el sábado sí, porque tengo un casamiento. Sí. Y no voy a ir con la estima tan baja, y se van a burlar de mí. Además, doctor, no sabemos a qué casa volver ahora. Bueno, se pueden quedar aquí, quizá. ¿Y su esposa? ¿Qué va a decir su mujer? Y mi esposa me dejó. ¿Su esposa no es la que va a la fiambrería siempre? Sí, Mirta. Yo la vi con el fiambre. ¿Nunca vino un día congelada? ¿No la notó fría? La noté como distante. Y me dijo... Qué noche, ¿eh? Linda noche. Linda noche, pasé una pausa. Permiso. Adelante. Por Nacional, Argentina se informa. Una, dos minutos, cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 7 décimas. A partir del 1 de enero, el Estado dejará de subsidiar a todas las dependencias del gobierno porteño y el alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. También quitará el subsidio del agua, la luz y el gas a los residentes de Belgrano R, del Corredor Libertador, de Retiro, Plaza San Martín, Alto Recoleta, Catalinas y a las torres de lujo ubicadas en Núñez, Belgrano, Recoleta y Palermo. La medida se extenderá al territorio bonaerense en La Horqueta, Punta Chica y Barrancas de San Isidro. La causa por el cuádruple crimen de La Plata se reactivará a partir del lunes. El fiscal recibirá los resultados de las primeras pericias sobre la escena del crimen y el informe final sobre las autopsias. Es clave saber si las cuchillas y el palo de amasar secuestrados contienen las huellas de Osvaldo Martínez, el karateca de 27 años que está detenido y acusado de la masacre. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, confía en el profesionalismo de los investigadores. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, se refirió a la investigación del cuádruple crimen de La Plata. Yo confío en la diligencia y en el profesionalismo del fiscal, que ha trabajado muy bien, y esperemos que en poco tiempo, con la experiencia que tiene, pueda consolidar su posición. Casal participó del acto que fue encabezado por el gobernador bonaerense Daniel Scioli de inauguración del Centro Cívico de Carlos Segassini en Ezeiza. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Esta medianoche, hora argentina, finalizó en Caracas la primera jornada de deliberaciones de la cumbre fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. El presidente anfitrión, Hugo Chávez, convocó a los mandatarios a reanudar la sesión hoy a las 9 en el Fuerte Tiuna, el sede del encuentro regional. Durante la jornada se sucedieron los discursos de mandatarios como Dilma Rousseff, de Brasil, Fernando Lugo, de Paraguay, Rafael Correa, de Ecuador, y Raúl Castro de Cuba, además del de la presidenta argentina Cristina Fernández. Los mandatarios latinoamericanos coincidieron en destacar la importancia y oportunidad de desarrollo en materia política y económica que implica la puesta en marcha de la CELAC. El tiempo. Cielo despejado, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 66%. Es la hora 1, 5 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo comportarse en un casorio? Ahí está. Ahí está. Mejor todavía, ¿qué regalar? Ah, usted no es el protagonista. No, es un problema personal, en realidad. Sí, no es una investigación de nuestro el equipo. El casamiento es un problema personal. Se casa un amigo mío este sábado. No, ah, sí. Me ha invitado y no sé qué regalarle, imagínese, para quedar bien y no incurrir en gasto. En ningún gasto. Vamos, ahí está. No, no. Digámoslo claramente. Lo mejor es regalar algo que uno ya tenga en la casa. Ponerle una silla. Sí. ¿Cómo va a regalar, ¿cómo una silla? Regalar una silla? Una esposa, incluso. No, no, sí. Pero si vas a regalar una silla, estuve pensando, lo mejor es lijarle la parte de abajo de las patas para claro, que no se dé cuenta que está usada claro, la silla. Lo he hecho, sí, claro, sí. O repintarle, si alguno escribe con la uña cosas en no, la silla. No, claro. Sí. Por ejemplo, Barton. El que se sí, sienta acá. Etcétera. Barton el que lee. Sí. Claro. Ahora, ¿usted lija parejo? Discúlpeme tanta jota. ¿Cómo? En Barton. ¿Usted lija parejo? Sí, sí. Pero bueno, porque veo que uno empieza lijando. Sí, dígamelo a mí. Cuatro se entusiasma. Pasos. Claro. Sí. Uno entonces, no es equitativo cuando lija. No, y no, pues, es, en afán de nivelar. Lija que te lija. No, no, lija porque la por ahí otra. Estás pensando en otra cosa. Sí, y se te va la lija. Es un lijado largo. Sí. Y por ahí agarrás otra pata y apenas si lijás. Sí. Entonces, ¿qué pasa después? Hay un desequilibrio. Claro. Por eso a mí me gusta la persona que elija parejo. Qué linda frase para la rima. Por eso hay que ir lijando. Me gusta que el que elija, pero elija parejo. Por eso... Bueno. Sí. Hay que ir lijando en círculo, pata por pata. No de a una pata y terminar. Bueno, ¿comprende? Pero no importa. No, no es esa la idea. Es el regalo. Una silla no me parece adecuada. No, por pero supuesto. Las sillas se regalan en juegos, ¿no? Cuando menos dos. Sí. Cuando menos dos. Tú y yo. Claro. Ah, para no regalar seis, usted le escribe a las sillas, tú y yo. Y tus cuatro amantes. Mirá, claro. He traído estas dos sillas. La que dice yo es para ti. Sí. Y la que dice tú es para él. Ponete en mi lugar. Ahora, ¿su amigo hizo lista? ¿Qué? ¿Eh? Mi amigo está listo. Su amigo, el que se casa. Sí. ¿Hizo lista? ¿Cómo lista? Sí, la lista. Sí, antes de casarse, me imagino, sí. Hecho una lista. Esta no, esta cuenta sí. Cuenta Chando, esta no, que claro. Se no, que no se casó con la que quedó. La de las... Sí. Como cualquiera. No, señor, lista de casamiento, de regalos, usted puede comprar... ¿Cómo el es eso? A mí me han hablado le dan, de sí, eso. Le dan, lo invitan. Yo sí. Me imaginé que usted era tan tilingo como para saber eso. Sí, lo sé perfectamente. Es más, el lista. Que se casa soy yo, debo decirlo. Ay, ah, enhorabuena, mala, sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, hay gente que cuando se casa hace una lista de casamiento en locales comerciales. Y por ejemplo, puede... una pollería. Lo invito a mi casamiento. Sí. Lo invito a mi casamiento y lo invito a comprarme el regalo en... Ah, pero lado, eso es muy desagradable. ¿Cómo muy me desagradable. Vas a decir loco. Que me invitás por el regalo? Me invitaron, no voy nada. ¿Sabes sí. Qué? Te mando el regalo y además lo compro donde quiero yo. Sí. Ahí está, y este viejito del tiempo, te lo podés meter donde quieras. Y se tiene que apurar, porque usted dice que el casamiento lo tiene este sábado. Sí. ¿Sí? Seguro que ya se agarraron los regalos más baratos. Claro, claro. Van y dice, el salero ya está. Sí. El pimentero también. Cuchillo no le queda. Florero, cenicero. Y lo único que me queda es un juego dormitorio. Mirá, Dani. ¿Pero cómo? ¿Quiere decir que uno no lo lleva a la fiesta? No, ¿cómo lo va a llevar a la fiesta, señor? Ah, yo señor. Pensé que se ahí, lo manda. ¿Cómo? ¿Y cómo? Entonces yo voy, no, después no le mando nada. No, no. ¿Sabés qué hacer? Le cambié la tarjeta en la fiesta. Claro. Para mí en la fiesta, antes ponían todos los regalos arriba de la cama. Y cabían, lo que entonces peor. Vos ibas con una tarjeta sin regalo, sí. Y le piantabas a uno que ya se había ido, le cambiaba la tarjeta. Lo que te van diciendo. Incluso primero le regalaban la cama para después ponerle el resto claro, de los regalos encima. Sí, señor. Pero no voy a hacer eso. No, mire... además está mal, este muchacho es un hombre muy delicado. No es un hombre grande, claro, sí. Y bueno, pero señor, usted en la lista, ¿sabe también qué se está utilizando ahora? A ver. Regalar experiencias. ¿Cómo? Uy, sabe que tengo un montón para darte, ¿no? No, pero no experiencias ya usadas. De querido las Gabriel, por ejemplo. Regalar vivencias, por ejemplo, 3 días de spa. ¿De qué? Ah, sí. ¿3 días con mi viejo? 3 días de spa conmigo. No, con usted no. No me hagas contar. Por ejemplo, limpieza de cutis. Ah, sí, pero ¿para ella, para él o para los dos? Para no, ella. Bueno. Ella se limpia el cutis. Sí, señor. Todavía no es mi esposa, pero tratará bien. Y él, no sé qué podría hacer. Se limpia lo que pueda. Claro. Claro. Él se hace un... Una tarjeta, ¿no? Una para... Ay, para usted. Mirá, tú y yo. Vos te limpias tu cutis. Cada uno. Yo el mío y Dios en el de todos. Qué feo regalar una limpieza de cutis. No, es para decir, bueno, limpiate el cutis. Cutis sucio. Sino que... Juego de barajas para eso. Ustedes con regala esa experiencia, ya puede ser un viaje. Un viaje, sí, viaje, sí, muy puede bien. Puede ser un viaje. ¿A dónde? Viajes cortos. Una claro, escapada. San Clemente. No, San Clemente del Tuyú. Una escapada. Tuyú. Ah, a San Clemente del Tuyú, sí, enseguida viene la escapada. No, por ejemplo, a cataratas. ¿A dónde? Cataratas del Iguazú, que ahora va a ser la séptima cataratas, maravilla del mundo. Sí. Bueno. En vez de los jardines colgantes de Babilonia... Y me sale, me quedan atrás mal los jardines colgantes. Entonces usted le da un voucher, se dice así. ¿Un qué? Sí. Dígalo conmigo. Sí. Voucher. Dígalo conmigo. Muy bien. Sí. Entonces se lo entrega y dice, este voucher vale por... Este voucher compró un huevito. El voucher gordo se lo gastó. 3 días y 2 noches. Sí. ¿Cómo eso? Tres días y dos noches. Que coincidan. Que una noche en el medio te sacan a, claro, a la calle. Loco. ¿Cómo es? Sí. Fíjese que sea consecutivo a los 3 días y las 2 noches. ¿No? Sí, claro. A mí me tocó, me gané un viaje a Arabia Saudita, eran 10 noches, pero en distintos meses. Sí. Distinta carpa, lo que es peor. Pero... Entonces le incluye eso, el desayuno americano. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. Es el desayuno americano? Digo, por si me pregunta, porque si a este muchacho sí. le regala un desayuno americano, que no me parece un buen... No es regalo. Bueno, pero no va a caer con una bandeja con café con leche y media luna. Este desayuno americano es mi regalo para ustedes. Sí. Bueno, dice, déjalo ahí que ahora son las 4 de la tarde. ¿Por qué se llama desayuno americano? Discúlpeme. Porque es lo que comen los americanos con tocino. ¿Con quién? ¿Tocino? Huevos revueltos. Mm. Y lo mojan en el café con leche. Sí, con café con leche, frutas. No ha nacido el gaucho que me moje los... Entonces usted tiene la experiencia del desayuno americano, por ejemplo. Ah. O le llena una canasta. Ah. Ya la conozco. Le vamos a llenar la canasta. El humo. De cosas. Ah, eso le voy a regalar. De cosas cualquiera que uno tenga en la casa que le sobra. Caja de zapatos vieja. Sí, bola de Navidad, sí. El árbol de Navidad del año pasado. No, se no puede ser. Viruta. Le mete mucha viruta a la canasta. Sí, sí, ¿no? Sí. Te llenaron la canasta, me dijeron el otro día. No, pero usted puede llenar la canasta civil. De sí. cosas de tocador. ¿Perdón? ¿Puede ser un servidor? Jabón de tocador. Claro, una canasta de tocador, mirá, con todos los artículos de tocador. Te caes al casorio pinchado con la canasta. Hola, aquí vengo con la canastra de artículos de tocador. Y saca jabón, dentrífico, papel higiénico. No, señor. Que no falte. Regala esos frascos con jabones que después no va a usar nunca. Claro. ¿Frascos con jabones? Esos jabones en forma de bolita, ¿los vio? Sí. Bueno. Y después no lo vi más. Se pierden esos jabones, se pierden, se pierden en el menor descuido. Empezás a jabonarte y por ahí no está más. Es la única forma en que he logrado ser mago. Sí. Yo perdí uno así y sí. me acuerdo, lo encontré en una reunión de directorio después. Ya no era el mismo. No, y también en el mismo formato bolita, sí. pero en otro frasco, a ver. Pero en el mismo set, sí. viene en unas cápsulas. Ay, Dios. Que no. dentro trae, por ejemplo, baño de espuma para la bañadera. Es una cápsula. Una cápsula que usted romperá. Es una bolita que debe presionar. Ah, pero mira, no es así como de vidrio, que por ahí vos presionas a este muchacho, mira, sí. llega luna de miel, se van al hotel y dice, ay, se me voy a bañar con esta cápsula que me regaló este muchacho. Se mete en el baño, aprieta la bola, se quiebra la... Se abren las venas. Un muchacho amigo nuestro... Falleció. Sí. Pero no, señor. El día del mismo del casamiento le habían regalado una ampolla, pero una ampolla medio de vidrio. 6 litros de espuma. Y la tenía que romper contra la bañadera. Pero eso era una cerveza, señor. Y se le escapó y se le ensartó un vidrio. Y fue una muerte lenta. Y él, como Séneca, se desangró en la bañadera. No, y el tipo decía, y la mujer de afuera te golpeaba la puerta, este muchacho tan discreto, porque... Tenía claro. Era su noche de bodas. Nunca había estado con un muchacho muy chapado a la antigua. Sí, muy chapado. Sí, la antigua le llamaban a la novia. Y le chapé a la antigua. Y la mujer le golpeaba la puerta del baño, el tipo se estaba desangrando en la bañadera, no dijo nada. No. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Pensaría, no sé, después falleció. Bueno, sí, ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo le voy a arruinar la noche de bodas a la noche mujer? De bodas, que entre y me vea así sangrando y no contestó, chao. La mujer se cansó, se enojó. Se fue. ¿Cómo con se otro? Va a enojar? Se enojó. Se fue con la noche otro. De bodas, te golpeó la puerta del baño y no salí. Se fue. Pero no se preocupó. Fuera. ¿Qué estás haciendo, loco? Le decía al final, ya ganas la enojada, ¿no? Claro, porque una es buena, pero. Sí, pero tiene su límite. No es estúpida tampoco. Desgraciado. Bueno. No, señor, pero eso sí es una tragedia. Sí, unas... Sí. No, yo le hablo de unas bolitas blandas, ¿no? De ¿las conozco? Esas. Claro, sí. Que las personas... Y se revientan solas. Sí. Se revientan solas, sí, sí. Y lo pone en el agua, pero el agua... Sí. Porque a mí me ha sucedido que he usado de esas bolitas una vez. Sí. Pues ya la bañera llena. Y el agua empieza a hacer mucha espuma. No, pero si usted no la mueve no pasa nada. ¿Qué cosa, el agua? Ah, sí. Sí, sí. Más en la noche de boda. No, señor. Usted tiene que agitar el agua. Sí, sí. Y se le va haciendo la espuma. Si nos organizamos, movemos. Pero eso todo. No tiene nada que ver con el casamiento, discúlpeme. No, no. Son regalos. Una cosa enteramente individual. Para el casorio hay que regalar cosas útiles. Útiles y colectivas. Sí. Para la pareja, para ambos miembros. Sí. De la pareja. Para los tres, claro, tres o cuatro, claro. ¿Pero qué va a regalar? Por ejemplo, un set de cucharones, espumaderas. Usted, si no es un set, sí. O uno Siri, soy galista. Un partido entero, déjese, un game. No, pero por ejemplo, un juego de muebles. Ahí usted está. Si no es juego. Una moblada. Ahí está. Un juego de muebles es para los dos. Sí. Y mismo para los hijos que sobrevinieren. Sí, pero, señor. Que uno está, el que regala, puede estar pensando en los hijos. Es más, me parece que les voy a regalar. Unos sonajeros. Porque si no, no nos hubiéramos casado. Claro, sí. Por lo que vendrá, ¿no es cierto? Sí. Pero no, señor, es muy... Qué simpático y qué barato. No, pero sí. Qué... Sí. No, qué tiene... parecido el niño a otra persona. La ternura es una de las cosas más baratas que existen. Sí, y más desagradables también. Es un regalo muy comprometedor. Sí. ¿Cómo comprometedor? Es una área peor, un vibrador, de la claro. Intimidad. El regalo más difícil de hacer... Es el del tipo que andaba antes con la mina. Ah, dígamelo a mí. Sí. Y que lo invita, el novio lo invita al casamiento sin saber que andaba antes con la mina. Pero ese no va. Y es la mayoría no va? De las va. Concurrencias. Yo ¿cómo voy. Que no, señor? Yo he ido al casamiento de cada una que... Sin ir más lejos. Pero usted por una cuestión estadística que no le dan las cuentas. No. Es casi inevitable. Y entonces... Uno puede regalarle cosas reprochándole a la sí, ahí está, no, pero... para decirle, mirá con quién terminaste. Claro, un azulejo, claro, que diga, a la final te quedaste con este. Qué actitud resentida. Y yo era malo, sí. Un cenicero, que diga. No, pero si usted quiere... Acá está la colilla. Quiere de alguna manera... Sí. Digamos, hacer un regalo simbólico en ese sentido. Sí, sí, sí, sí. Insidioso. Insidioso. Quizás debe retomar algunos de los temas que quedaron pendientes era en la pared. No, mejor siempre que no, porque le quedé debiendo 800 pesos. Ah, bueno. Sí. Yo te doy todo y vos me pedís plata, decía ella. Cobrate el vuelto, entonces. Cobrate y dame el vuelto. No, el asunto es cuando todos bailan el vals con la novia. Uy, qué momento usted también. Usted al oído le manifiesta. No sé si te acordás de mí. Bitch, fucking bitch. Ahora, te veo muy entusiasmada, pero bien que... Tiene que pasar la pareja. Ya. Las cosas que hay que escuchar, señora Ramos, la base. No puede demorar la novia. Momentito que estoy bailando yo con la ahí novia. Está. Estamos haciendo cola, señor. Acordate aquella vez. Ya se la hicimos, sí. Aquella vez que estábamos. Bueno, vos me entendés. Muy bien, muy seguí, negro. Señor, sí. Tiene que bailar la novia, por un favor. Un momentito que le estoy haciendo algunos reproches acá a la novia. Sí. Y me dejaste, me humillaste. Sí. Qué lindo, es una de las mejores escenas teatrales es que hay. La escena del antiguo novio que cae en la fiesta de casamiento. ¿No me dijiste que era para siempre? Entra. Así que es aquí. Ajá. Mirá vos. Y con toda esa presencia dramática. Sí, sí, claro, claro. Todos además, menos el novio, que es el único que el no sabe nada, todos se callan. Había un gran murmullo, a ver, gran murmullo. Hable por veces entre ustedes. Así que es aquí... ¿Con qué era aquí? Así que finalmente te quedaste con este mamerto. Bueno, Gabriel, no es momento para reprochármelo. El vals. Ay, Gabriel, qué bien que bailas todavía. No soy Gabriel. Bueno, otro regalo entonces. Bueno, regalos se utiliza también el electrodoméstico. Ah, clásico. Qué peligro electrodoméstico. A mí lo que me gusta regalar, que nadie repara en este electrodoméstico, es la tostadora y el separador de huevos. Ah, qué importante lo segundo, sobre todo. Separador de huevos separa la clara de la yema. De la yema. Sí. Pero, ¿y cómo le ¿Sabe cuántos dolores de cabeza le voy a ahorrar a su señora esposa? ¿Por no consumir huevo? No. No, no, por lo que sea. Pero la tostadora también es maravillosa, ¿no? Si la tostadora se refiere usted a la tostadora clásica. Porque hay una romántica. Sí. Es la que viene con las banderas nacionales. No, está el formato de tostadora para pan lactal, eléctrico, que... Señor, se la pone, tostadora clásica es la plancha. La que sale, la que sale, claro, en Marruecos como escupida música. Ahí está. Que yo siempre cuento que a una tía mía la desmayó una tostada. Sí, pues, pobrecita. Se compró una tostadora y la miraba así... Estaba cogoteando a ver si salía el pan. De ansiosa. Salió el pan y le pegó en la pera y cayó de espalda. Le pasa por ansiosa. Si no, también puede regalar servicios. ¿Perdón? ¿Servicios? Tipo de inteligencia, ¿no? Usted siempre con lo, podríamos decir, abstracto, ¿no? Sí, es abstracto. Pero usted le dice, bueno, yo te regalo un servicio de limpieza de toldo. Digo, por poner un ejemplo. ¿De toldo? Sí. Bueno, yo te regalo el toldo en ese caso. Te regalo la manija para que lo puedas bajar, tontito. Y yo la ventana. Servicios. El toldo. Puede ser, o de colocación. Sí, ese te regalo de yo. De algo. De, claro. De lo que sea. De plastificado. Sí. ¿Eh? Veo que la gente quiere plastificar en general, dice, sí, bueno, ahora voy a plastificar, a plastificar. Y le regalo ¿hay un valor? Ocho noches. No, ocho noches plastificadas. Vas a ver lo que es bueno ahora, sí. No, el problema del plastificador, ¿sí?, el sujeto plastificador, no el, hombre, no el sí, profesional. El señor que plastifica. El señor que plastifica. Es que empieza plastificando un rincón y se ceba. Se ceba, claro. Sí, sí, va. Y empieza a... Meta plastificar. Plastificar más. Pero ya no los pisos nada más. No. Muebles, superficies de no, mesas. No, lo peor es el plastificador que no corre los muebles. Ahí está. Y plastifica solo alrededor, claro, de los mismos. Sí, pero no. Incluso ¿cómo? De personas que están paradas allí por casualidad y alrededor. Como limpiamos quedan, el casa. Quedan unas regiones no plastificadas que parecen como pecados. Y bueno, sí, además que después por ahí se le mete la ronia. Ah, sí, sí. Sí, bueno. Por abajo del plastificado. Por abajo. Y hay gente que levanta el plastificado. Y mete toda la ronia abajo. Y mete la ronia abajo, sí. Conozco. Pero no, yo no voy a regalar. Los que levantan el plastificado son los peronistas, señor. Sí. Levantan el plastificado del y hacen asados. Para hacer asados. Sí, sí, sí. Señor, ¿quién es? Buenas y saltas. Sí. Usamos el timbre para hacer asado también. ¿Qué tanto? El regalo de servicios no. A mí no. Me gusta un regalo concreto. Regalo que usted pueda. Me gusta mucho regalar a mí fotografías mías. Ahí está. Pero no, yo ya, ¿para qué las quiere? La pareja que se casa. Eso, pues soy amigo de ellos. Bueno, pero... ¿Qué más quiere que tener la foto de un amigo? De toda la vida. Un cuadro más o menos de ese tamaño. No, señor, es un que compromiso. Lo hice, agrandé la foto del documento de identidad. ¿Cree que era Ceferino Namuncurá? Hizo así de grande. Es Ceferino Namuncurá. Y se lo regalé a unos amigos. Sí. Pero no, imagínese el compromiso. Usted puede creer que me ofendí. No lo colgaron. ¿Qué? No lo colgaron. Primero fui a visitarlo y digo, ¿dónde está el...? Disculpame. No, dice, le mandamos a poner un piolín porque, qué sé. Y un día paso por una avenida donde tiran todas las basuras, ¿no? Sí, sí. Por una pila de basura casa, y veo ahí... Sí. Su imagen. Su imagen, pensando que era un espejo primero. Claro. Mirando que para el cielo. Mirando así. Sí. Y ahí nomás fui, eran las 3 de la mañana. Le toqué el timbre con el cuadro en la mano. Estaba todo, no, incluso lo habían atacado a martillazos el cuadro para que cupiera en la pila de basura. También, escupiera también. Le digo... ¿Y? ¿Y? Ajá. Dice... ¿Qué? Nada, no me dijeron nada. Ah, bueno, señor. No abrieron, ¿podés creer que no abrieron? Y me dice la tipa, porque era muy zorra ella. Sí. Habían dado conmigo. Sí. Ah, habían dado conmigo también, sí. Y me dice, apareció. Nos robaron, el otro día nos robaron todos. Sí. Llegó y dijo, sí. Pero, señor, disculpe. ¿Cómo digo, te robaron todos si está todo? Sí. Lo único que nos faltaba recuperar... Sí. Porque los agarraron acá cerca. Era tu foto. ¡Qué suerte! Gracias. ¿Y qué? ¿Se la guardó? Sí, la guardó. Y yo esperé en la esquina. A los 10 minutos salió ella en punta de pie. La tiró dentro de un bolquete. Sí. ¿Y lo agarraste de vuelta? Sí, lo agarré de vuelta. Pero basta, señor, no lo quieren. y le toqué el timbre. Pero basta, es un pesado. Le digo, hay mucha inseguridad en este barrio. Acá tenés, Lilita. Ahora bien, pasando por alto lo del regalo, sí, habíamos hablado del comportamiento general. Uh-huh. Unas breves nociones sobre eso. ¿Está bien visto levantarse mena en un casorio? Sí, señor. Porque uno nunca sabe la esposa de quién es, la novia de quién es. Por empezar, ahora te meten a todos en una mesa y de esa mesa no salís. Es todo contra todos. Y serás confinado ahí a los 5 giles que te tocaron, que te miran de acá. Y todos los otros son como extranjeros, no te dan ni 5 bolillas. A mí me gusta el casorio donde hay la interacción. Ahora bien, en esa interacción, ¿cómo sabes? Yo una vez, te lo conté aquí, que bueno, había una de blanco que me sonreía. Y estaba medio borracha, sí. Al final estuvimos en el fondo ahí, nos revolcamos un rato. Sí. Y en eso se van los novios, se van las novias. Uy, dice la mina, me tengo aquí. No, señor, bueno, por supuesto que con la novia no. Con la novia no, pero yo qué sabía. Veo que hay algunas que son terribles, que disimulan. Bueno, tendría que poner su cartel. Pero que diga, tampoco, novia. Tampoco novia miembros de las familias. ¿Miembros? Miembros de ambas familias. Ajá. Amigas, primas satelitales. ¿Primas qué? Las que vienen con una cena. ¿La señorita es una prima satelital? Sí. ¿O ese es un sombrero? Conmigo, DirecTV. Soy la prima coaxil. Mira cómo tengo el plato. Hasta ahí sí puede avanzar. Hasta la prima. Después... ¿La hermana, por ejemplo? No, señor. ¿Por qué no? La fea, digo. No. ¿Y la hermana del novio? Esa. La hermana del novio. No puede, señor. En general son las más locas de la fiesta. Sí, son las peores. Sí, estaba esperando esa noche. Sí, para... Para arruinarle la fiesta al pibe y todo eso, sí. Pero no, eso no. No está bien visto, ¿no? No están bien visto. Porque, ¿sabe qué pasa? En el casamiento hay mucha borrachera. Sí. Sí. Y hay mujeres que, embrutecidas por el alcohol... Vamos, dígalo de una buena vez. Olvidan hasta su estado civil. Sí. Y es ahí cuando uno aparece. Ni siquiera hay que insinuarle. No. Yo cuando encuentro a una mujer borracha, discúlpeme... Buenas noches. Le hago creer que ya andamos. ¿Pero cómo? Claro, no es que trato de crear un nuevo estado. Usted es un tramposo. Claro. Aplauden los que conocen la estratagema, pero bueno. Amor, ¿qué tal? Amor, ¿cómo estás? Hola, vida mía. ¿Cómo la estás pasando? ¿Pero qué? Estoy celoso, ¿eh? Sí. ¿Celoso de qué? A mí nos dicen, nos conocemos. No te hagas la borracha. Sí. Pero señor, usted, eso se llama abuso. Sí. Sí, y a mucha honra. Usted está manipulando la situación. También, antes. Tiene razón. Después, afanar sándwiches para un uso posterior, digamos. ¿Cuál es el protocolo de los sándwiches? ¿Deben ser ingeridos durante la fiesta? ¿O uno puede, como invitado, le asiste el derecho, la prerrogativa, de guardar en su bolsillo? No, señor, ¿cómo que no? Para otra ocasión, para el día siguiente. Para luego. Claro, para otros amigos. Claro, otro casamiento esa misma noche. No, los casamientos, y sobre todo los de ahora, se organizan por turnos muy claros. ¿Cómo turnos muy claros? ¿Qué comen sándwiches por turno? Te suena el teléfono. 27 y va tiempo ahí. Queso solo. No, señor, está la hora del saladito. La conozco. Sí. La de mi cuñado. Es tarde. Sí. A ver si te pone el gumi. No, esa es el principio. Ah. Cuando los novios se van, vio que los novios llegan como a las 3 de la mañana. No conozco a los novios. Se van a sacar fotos, no sé a dónde. Ah, van. Sí. Van a bueno, japonés, son fotos al lado del monumento Urquiza. Sí, sí. Y todos. Unitario. Esperan de parado porque uno no se puede sentar. Son impacientes porque están recién casados. Y ahí ese es el momento del sanguchito, del canapé, del saladito. Hablando de este saladito. Cuando eso pasó, no hay retorno. Ah. Ay, usted no puede ir al mozo, decir, mozo. Sí. Con este billete de 2 pesos yo le entrego mi voluntad. Tome. Que nunca falte nada en esta mesa. Sí. No, está muy mal visto hablar de más con los mozos, señor. Sobre todo en ese sentido. Yo un día le di 2 pesos al novio. Pero... Yo la y venía de smoking el tipo, venía ahí saludando en todas las mesas, le doy 2 pesos y le digo, Que nunca falte nada en esta mesa. Pero sí, ¿no te das cuenta que soy Daniel? Hijo de Mitre. ¿Ah? Soy el novio. Ah. ¿El novio de quién? ¿Te gustó la foto que te regalé? Me hice devoto de Seferino. Te hiciste devoto. Bueno, señores... ¿La parte de la torta, tenemos alguna recomendación? ¿O se tira de yo los piolines de la sí, torta? Sí. De bueno, la... se producen unas hinchadas, cinchadas con sí. ¿Cinchadas? Sí. Entre las damas que tiran... Sí, ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? Digo, pero no, pero no es hinchada, porque no hay dos extremos de una sí, misma... A veces, sí, a veces algunos pasteleros, por hacer una gracia, ponen un extremo y otro extremo en otro lado. Encantó ese día. No, señor, y de todos modos, la torta... Bueno, no es forma de llamarla torta. La torta de casamiento se hace cada vez más sintética, más simple. Antes se utilizaban las columnas y los otra pisos. Otra atracción. Digamos, te dan un vale a cada uno que dice vale por un pedazo de torta no. En la panadería de la Nacional. Sí. Y vos vas al otro día... Claro. No, algo más delicado es, está la ¿más? Torta, pero no se usa... Bueno, nosotros somos, ¿qué tal? Sí, ¿qué somos tal? Vegetarianos y veganos sí, también. Veganos. Ah, ¿son veganos? Mi marido es vegano. Yo soy vegano. Y apellido vegano. Sí, Juan sí. Carlos Vegano. Es carnicero. Y yo vegetariana, pero no bueno. De apellido. ¿Pero qué tiene que ver? Que usted mi apellido es Carnaghi, pero... Soy vegetariana. Y entonces hicimos todo un casamiento vegetariano. Los Carnaghi veganos. Ah, la torta es una torta de alcaucil, es como ¿sí? De usted mismo. Ahora, la torta de alcaucil sí. Es dulce. Agridulce. Es agridulce, es decir, no es un... No se sabe bien. Pero las partes dulces son las que están agrias. Nada que tenga ojos, papito. Bueno, está bien. De todos modos, el muñeco que le vamos a poner muñeco. Arriba... No, muñecos no. Nada que tenga, nada que tenga cara. Yo no como nada que tenga nada cara. Nada con bueno, cara. Pero menos los... un muñeco. Pero de los novios. Vos tampoco. El no. Novio y la novia... Son de carne, señor. Sí. No, se lo hacemos de mazapán. ¿De qué? Se lo hacemos de mazapán, de esa... Vámonos, viejo. Yo soy... ni siquiera soy ovo-lacto vegetariana. No. El mazapán tiene sí, huevo. Ah, sí, tiene huevo. Tiene huevo. Tiene lacto. Ah, sí. Usted no consume ni huevo ni leche. No, señor. A veces, nada. Estamos a finucho, nada más. Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno. Los veganos sí, somos así. Tendremos que servir vegetales. No sé si sí, los invitados también van a participar de... Sí, nosotros le damos una zanahoria. A cada uno. A cada uno que entra y hacemos un chiste. Sí. Ah, bueno. Él los hace. Sí, yo los hago y le digo, hola, bienvenida. Bueno, finalmente... ¿Qué le va a regalar? ¿Qué le va a regalar? Piénselo. A ver, esto. No. ¿No? Ok. ¿Y esto? Mucho menos. No, okay. ya sé. Le regalo uno de esos vales que usted dice por un servicio. Sí. Lavadero. ¡Ahí está! ¡Lavadero! ¡Ahí está! ¡Lavadero! ¿Pero cuánto? ¿Lavadero de ropa, dice usted? Sí, ¿de qué? ¿Lavadero? De ellos mismos. A ver si era el lavadero de agua. No, un lavadero. Lavadero de boca. Te lo doy a vos, le digo a la novia. ¡Qué feo! Seguro que... Está bien. Mirá, tenés es un sucio este. Tarjetas para 6 calzoncillos. Sí. ¡No! 6 bragas. Vamos. Pero eso le entra en un lavado y le sobra. La braga sí, lavado, entra en un lavado. 6 prendas de vestir. Sí. 6 prendas de salir. Pijamas. Todos 6, múltiplos sí, de 6. Sí, no. 6. 2 sábanas. Ah. Para molestarlo a usted. Bueno, ¿te gusta? Ese es un trabajo, un regalo. El sí. Tipo se va a acordar, ¿no? Mirá. Se va a acordar sí, para siempre. Va a ser inolvidable. Mirá qué mugre que tiene esta sábana. Podríamos... Sí. Lavarla con las tarjetas que nos regaló fulano. Vegano. Y ahí estás vos, cada vez que te nombran por el regalo que hiciste... ¡Sucia! Te alargan la vida, te alargan. Sí, es. Sí, no lo van a olvidar seguramente. No. Ahora, en tren de regalos abstractos, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué tal una pausa? Un buen regalo es una pausa. ¿Sabés qué? Pero no tanto para los contrayentes, sino también para aquellas personas que desean... dirigirse a los lugares excusados. Como usted, señora, como usted, a usted la estoy nombrando. Sí, gracias, está. Bueno, la siguiente vuelta la paga Barton, ¿eh? Mozo, sírvele acá a los amigos. Pausa. Adelante. Comienza Espacio Publicitario. Seguinos en Twitter @lavenganzaradio. Buenos, son los préstamos personales del Banco Provincia. Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. Una de la madrugada, 37 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Este sábado, la mejor música argentina está en Flores Negras. En vivo, con su guitarra, Luis Salinas y sus manos mágicas darán cátedra de jazz, folclore y tango. Entrevista y mini concierto para una noche de lujo a las 22 con Mariano del Mazo por Nacional, la radio pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Cultura Lig es la revista de lectura infantil, lectura y cultura de la infancia que prefieren los docentes y bibliotecarios. David Wapner en su tinta. Desde Israel habla de lectores cómplices, de niños en guerra y de su magnífica máquina productora de relatos. Hace un año que circula en las librerías una nueva versión de Caperucita Roja, escrita por una joven y talentosa artista francesa. En una entrevista exclusiva con Cultura League, Marjolaine Leroux cuenta de dónde salen esos personajes increíbles. En la sección Desde el Aula, Karina Bonifati presenta un proyecto de lectura para chicos desde Harry Potter a los clásicos. Y las docentes Mónica Melo y Perla Quinteros de la Escuela Media Nicolás Avellaneda se embarcan con sus alumnos en la búsqueda de la palabra poética. Carolina Tosi y los libros de divulgación científica para chicos. Los susurradores de Daniela Azulay. Las reseñas especiales de Connie Salgado. Y el seleccionado 2010-2011 de títulos para atesorar. Cultura Lig llega a 1.500 escuelas de Buenos Aires y Córdoba. Además, se consigue en librerías especializadas y por suscripción en toda la Argentina. Escribinos a culturalig@editoriallabohemia.com y disfruta el 2012 a pura Cultura Lig. Revistas Culturales Argentinas. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. ¡Sí! ¡Yes, maestro! El inolvidable Soso Sordo Ganso. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Fungi, Manuel Moreira. Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido lo hace Sandra de Córdoba. Pide el árbol del olvido. Ah, puede ser. En mi pago hay un árbol que del olvido les llaman, donde van a despenarse vitalidad los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidarita, y me quedé allí dormido. De aquel sueño pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidarita. En cuantito me acosté, muy bueno. Maestro, las turcas de José Ingenieros le habían pedido Gajito de Cedrón. Sí, ¿lo tiene ahí? Ahora lo voy a cantar. Dele. ¿Qué quiere que habían pedido volver? No sé si usted la quiere hacer. Sí, ¿en qué tono lo hacemos? En re. En re. A ver, vamos a buscar una orquestita. Ahí está. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te veo volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, que rata en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¿Va a ser Gajito de Cedrón? Ah, quiere que... A ver si me sale. Vamos a ver. ¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañao. Yo te miraba embobado como zorro al gallinero cuando se osó al bastonero. Patuito, gato polqueado. Yo te dije con temores: oiga, moza, me acompaña, vos retrucaste con maña, como no, de mil amores. vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a menear la pata y uno de tantos mirones dijo: voy 10 patacones al de las tapas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome inocente, te di un beso de repente y una vieja usó el chasquido y dijo: gaucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, canejo, cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegaba en anca de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera niada ya la había ganado mi pingo. Muy lindo, maestro. Muy bueno. Maestro, para Lucía le piden oración del remanso. Bueno. Bueno. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineros que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, a ver, Manuel, aquí le piden de Toquinho Acuarela. ¿No le habían pedido algún tango más a usted? ¿Alguna cosa? No. Bueno. O sí, pero no me acuerdo. Hay tiempo, ¿eh? Tenemos bueno, entonces... 2 horas. Numa folha qualquer, desenho de sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil chover quando os risos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco, navegando, é tanto ser no mar, num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes, a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pulsar. Ele vai pulsar. Ele vai pulsar. Que descolorirá. Maestro, Sonia de Paternal le pide Río de los Pájaros. Río de los Pájaros. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel ruana. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Gurisito, pelo chuzo, ojitos de sacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, chua, chua, chua, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Bueno, maestro, tenemos 4 minutos todavía. Acá le piden a Rodríguez Fernández, pero me parece que hay tiempo. No hicimos ningún dúo. ¿Quiere hacer un dúo? Sí, ¿Qué le gusta? ¿Qué le conviene? Me gusta La Juventud Se Va, por ejemplo. Sí. Bueno, dale. Ideal para los lunes. Para los lunes, ¿no? Generalmente se va un lunes. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va, la juventud se va, y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor. Bueno, nos vamos, maestro. ¿Con qué nos vamos? Aquí le habían pedido para María del Carmen la Rodríguez Fernández. No sé si quiere complacerla, me refiero a María del Carmen. Bueno, cómo no. Bueno. Se me rompió la maraca. No tienes alero ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez, por parte de padre. La llama Fernández, por parte de padre. Tu nombre es María, María del Carmen. María del Carmen, Rodríguez Fernández. La llama Rodríguez, por parte de padre. Llama Fernández, por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen. María del Carmen, Rodríguez Fernández. ¡Olé! ¡Adiós, maestro! Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Pluralidad de ideas. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.